Efesios 4, versículos 14 y 15 en la Biblia de las Américas dice así: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Este versículo dice, en el versículo 14, que hay algo que no debemos hacer, y en el versículo 15, que hay algo que sí debemos hacer. En el versículo 14, la Biblia dice aquí que no debemos de ser como niños, siempre. ¿Lo leyeron? ¿Sí? Dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños. Y está hablando de niñez, de infancia espiritual. Cuando una persona se convierte a nuestro Señor Jesucristo por la fe, ocurre un nuevo nacimiento. Adentro de la persona hay un nuevo comienzo. Así que después de que naces, eres un niño, eres un bebé. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que nosotros fuimos renacidos, es decir, que nacimos de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros oímos el Evangelio y creemos en el Evangelio, nos convertimos en cristianos. Nacemos de nuevo y empezamos como niños, así que no hay nada de malo en ser niños. El único que nació adulto fue Adán, y después de él todos nacimos niños. Pues espiritualmente igual, todos nacemos niños y no hay nada de malo en ser niños. Lo malo es quedarse niño. En el mismo pasaje de Pedro, pero un poco más adelante, en el capítulo 2, versículo 2, dice: como niños recién nacidos, deseen la palabra, la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Así que ya los niños se espera que crezcan. En Efesios 4:14 se nos dice que no deberíamos de ser niños de por vida. Y en el versículo 15 se nos dice que debemos crecer. Es el mismo espíritu, pero con un mandamiento opuesto. Negativamente, no seamos niños, positivamente, crezcamos. Dice el versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Dios espera que sus hijos que nacen crezcan. Crezcan. ¿Y usted está creciendo espiritualmente? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente, Luis? Te preguntarás. ¿Hay algo que esta iglesia pueda hacer por mí para ayudarme a crecer de una manera más saludable? Tú no puedes crecer más rápido de lo natural, pero sí puedes dejar de crecer. ¿Está claro lo que decimos? Crecer toma tiempo, pero si tú no eres cuidadoso, puedes dejar de crecer. Espiritualmente hablando, nunca dejamos de crecer. ¿Estás tú creciendo espiritualmente? Hoy en día voy a recordarles qué tipo de iglesia es nuestra iglesia. Dios ha puesto en mi corazón durante el mes de julio y estas semanas recordarnos a todos de qué se trata ser parte de una iglesia cristiana bíblica y cómo funciona eso en nuestra iglesia en específico. Hoy en día hay muchas iglesias en todas partes. Más de 2.000 millones de personas en el mundo dicen ser cristianas. Más de 2.000 millones, alrededor de 2.300 millones de personas en el mundo dicen ser cristianas. Pero no se ponen de acuerdo entre ellas. Pero todos esos millones de personas se podrían dividir en dos grandes grupos. Aquellos que quieren vivir un cristianismo como ellos piensan a su manera y los que quieren vivir un cristianismo según las sagradas escrituras. Ahora, ¿qué tipo de iglesia es la iglesia del pueblo de Dios? Cuando a ti te pregunten, oye, ¿tú vas a la iglesia? Y tú vas a decir, sí, yo voy a la iglesia. Ah, ¿y qué iglesia es esa? ¿Qué tipo de iglesia es la iglesia del pueblo de Dios? Entonces, tú vas a poder responder así. Oh, la iglesia a la que yo voy es una iglesia cristiana bíblica. ¿Qué es la iglesia del pueblo de Dios? A lo mejor no estás de acuerdo con lo que enseña esta iglesia, pero aunque no estés de acuerdo, tú mereces saber qué tipo de iglesia es esta. Y si alguien te pregunta, va a decir, ah, esa iglesia, esta es una iglesia cristiana bíblica. ¿Qué es esta iglesia? Es una iglesia cristiana bíblica. Esta es una iglesia cristiana porque en esta iglesia, como en otras, nuestro Señor Jesucristo es la persona más importante. Entre todo el ambiente espiritual invisible y todo lo que Dios hace y ha designado para este mundo y para los seres humanos y nuestra vida terrenal, hay un solo punto de acceso y de intercambio. Hay un embudo, hay una sola puerta y ese es Jesucristo. No es Jesucristo y el Papa, no es Jesucristo y el Pastor, no es Jesucristo y los santos difuntos o vivos. No es Jesucristo y es Jesucristo, punto. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, según la Biblia. Así que esta iglesia cree eso y creemos que Jesucristo juega un papel central e importante en la vida del verdadero cristianismo. Por eso se llama cristianismo. ¿Por qué creen que se llama cristianismo? Porque se trata de Cristo. Así que esta iglesia es una iglesia, en primer lugar, una iglesia cristiana. Cuando alguien venga a una reunión de esta iglesia, queremos que esa persona oiga de Cristo. Que cuando oye las canciones, va a oír de Cristo en las canciones. Que cuando oye el mensaje, va a oír cómo se conecta el mensaje del tema que sea con la persona o con la obra de Cristo en algún punto. Que se ora en el nombre de Cristo. O sea, Cristo juega un papel central en una iglesia verdaderamente cristiana. Pero hay muchas iglesias que también creen en Cristo, pero no siguen nuestras costumbres. ¿Por qué? Porque esta iglesia, además de ser una iglesia cristiana, es una iglesia cristiana bíblica. Ahora, antes de entrar ahí, déjame decirte algo. Si tú vas a una iglesia que dice que es cristiana y no habla de Cristo, tienes derecho a quejarte. ¿Oyeron lo que dije? Si tú vas a una iglesia que dice que es cristiana y no habla de Cristo, tienes derecho de quejarte. Tienes derecho de acercarte al final de la reunión y decirle, oye, yo pensé que viene una iglesia cristiana. No, si somos cristianos. ¿Y por qué no hablaron de Cristo? ¿Entienden lo que digo? Bueno, pero hay personas que tienen una idea de Cristo muy diferente a la nuestra o a la de otras iglesias como esta. ¿Por qué? Porque en esta iglesia no solo queremos ser una iglesia cristiana, sino queremos ser una iglesia cristiana bíblica. Es decir, como dice nuestro enunciado de propósito, que en esta iglesia existimos para glorificar a Dios siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza. Y luego dice, conforme a las Escrituras. Ese es el distintivo, que queremos ser cristianos conforme lo dicen las Sagradas Escrituras. No es conforme a lo que dice un grupo u otro grupo, o lo que le enseñaron las generaciones anteriores, o una costumbre, una tradición. Es conforme a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras para nosotros tienen un rol muy importante, muy serio. Y lo que ellas nos enseñan de Jesús, eso es lo que queremos creer, es lo que queremos compartir, es lo que queremos imitar. Por eso decimos que somos una iglesia, ¿de qué tipo? Cristiana, bíblica. Y hay otras iglesias como esta, hay muchas iglesias como esta. Nosotros tenemos fraternidad cristiana con otras iglesias que tienen esta misma convicción de ser iglesias cristianas bíblicas en el área de California, y también estamos formalmente afiliados a un movimiento que se llama Coalición por el Evangelio. Tú lo puedes visitar en internet, coaliciónporelevangelio.com, y hay un directorio de iglesias. Si tú buscas iglesias en California, y vas a ver Iglesia del Pueblo de Dios. Somos una entre tantas. Si algún día quieres ir a otra ciudad y buscar una iglesia cristiana bíblica, Buscas en ese directorio, en la ciudad en la que estás o en el país en donde estás, y te van a salir una lista de iglesias. Y también en inglés, The Gospel Coalition. Si tú visitas alguna de esas iglesias, no vas a encontrar necesariamente que cantan las mismas canciones que nosotros, pero sí vas a encontrar que cantan canciones cristocéntricas. Porque ¿de qué se trata entonces? De Cristo a la luz de las Sagradas Escrituras. Ese es el tipo de iglesia que nosotros somos, ¿ok? So, if you didn't understand much what I just said, make sure you ask your father or your mother that is present the importance of knowing which kind of Christian church we are, because we are a very peculiar kind of Christian church, okay? Now, I'm sorry, I'm going to move on, but I hope you get some of my main ideas. Siguiente. Somos una iglesia cristiana bíblica. Esta iglesia existe para servir a tres audiencias. Hagan de cuenta que es como tener una meta o un blanco. Se le llama target en inglés. Oh, yo pensé que era un supermercado. No, target significa un blanco, ¿verdad? No una tienda de competencia de Walmart. El target, el blanco, es donde tiras las flechas para medir tu puntería. En el centro del target, en el centro del blanco, está el círculo que se llama Dios. Esta iglesia existe para exaltar a Dios. Él es la primera y la persona más importante. ¿Quién es? Esta iglesia existe para engrandecer a Dios, para exaltar a Dios. Hay muchos nombres o palabras sinónimas que usamos para la misma idea. Para glorificar a Dios, para engrandecer a Dios, para exaltar a Dios, para adorar a Dios. Él es la persona número uno y esa es la primera responsabilidad. Nuestro blanco a Él. Por eso cuando venimos aquí, estos hermanos no están cantando para estos hermanos, sino que estos hermanos están cantando para Él. ¿Entienden? Él es la audiencia, nosotros todos somos el coro y los servidores. Él está en el corazón, a Él apuntamos, Él es la meta. Dios, engrandecer a Dios, exaltar a Dios. En palabras bíblicas, Jesús dijo en Juan 4, 23 y 24, dijo que el Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El Padre anda buscando adoradores, gente que lo adore, que lo exalte, que lo engrandezca, que lo glorifique. Y para eso existe esta iglesia, para Dios. En las reuniones, cada cosa que hacemos es para adorar a Dios. No nada más el sermón. Cantamos para Dios, ofrendamos para Dios, oramos a Dios. Escuchamos la palabra de Dios con la actitud correcta, también como un acto de adoración. La razón por la que venimos, entre otras, es para pagar nuestro tributo a nuestro rey. Si tú vives en Estados Unidos y trabajas, tienes que pagar impuestos. ¿Sabían eso? Pregúntame a mí, pastor. Todavía debo, dicen algunos, ¿verdad? No te puedes escapar. Podrás escapar en tu estatus migratorio, pero en tu estatus de impuestos no te vas a escapar. El día que te descubran, ya vas a ver, te van a visitar. Pues Dios nuestro Rey tiene un impuesto. El impuesto de vida. Y es glorificarlo. En Romanos 1 dice que aunque fuimos creados por Dios, no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos. Por eso la ira de Dios ha venido sobre el mundo, porque no lo glorificamos. Y no queremos la ira de Dios. Por eso le tributamos adoración, alabanza, lo exaltamos. Ok, así que en el corazón del blanco está Dios. En el segundo círculo está los hijos de Dios. ¿Entienden? Los creyentes, los que ya se han convertido a Jesucristo. La iglesia existe para exaltar a Dios y número dos, la iglesia existe para edificar a los hijos de Dios, para ayudarlos a crecer, a madurar, lo que vimos al principio, para que ya no seamos niños, sino que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Jesucristo. La iglesia existe, en segundo lugar, para edificar, para ayudar a crecer. Edificar es una imagen, es construir un edificio. Tú no puedes comprar un terreno y decir que eso es un edificio, ¿verdad que no? Tienes que ponerle encima. Tienes que ponerle encima cosas que se vaya levantando. Eso es un segundo objetivo de una iglesia cristiana bíblica. Exaltar a Dios, edificar a los hijos de Dios. Pero hay unos que no son hijos de Dios todavía, ¿verdad? Ya van a hacerlo. Pero para que puedan ser hijos de Dios, tenemos que evangelizarlos. Evangelizar significa anunciarles las buenas nuevas de Jesús. Para que al creer en ellas se conviertan en hijos de Dios. Así que a Dios lo exaltamos, a los hijos de Dios los edificamos y a los que no son hijos de Dios todavía los evangelizamos. Esos son los tres objetivos por los cuales existe una iglesia cristiana bíblica. ¿Qué tipo de iglesia es esta iglesia? Una iglesia cristiana bíblica. ¿Y cuáles son sus tres objetivos? Exaltar o engrandecer a Dios, edificar a los hijos de Dios y evangelizar a los que no son hijos de Dios. ¿Está claro hasta aquí? Todo lo que he dicho es recordatorio. Todos los que han tomado la clase de membresía probablemente se acordarán que yo hablé algo de eso en aquella clase. Ahora, ¿cómo hacemos en esta iglesia para ayudar a una persona desde cualquier punto donde se encuentre en su viaje espiritual? ¿Cómo le ayudamos a esa persona a entrar al camino para llegar a la meta? A la meta de adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los no creyentes. ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos un proceso, un sistema o un mecanismo. Ustedes deben de saber que hay muchas formas de ayudar a las personas a crecer espiritualmente. Pero toda buena iglesia tiene cuando menos una muy clara. Es solo una, no es la mejor o la peor, pero es una que es clara. Cada iglesia escoge su proceso, su manera. Ahora yo les voy a compartir o les voy a recordar, a los que ya saben se los voy a recordar y a los que no saben se los voy a mostrar. Porque no se trata una iglesia de venir a sentarnos, nada más decir, ah, ya cumplí mi deber religioso una vez a la semana y vámonos a seguir con nuestra vida. No, este es otro tipo de cristianismo. Aquí vamos a, en pos de Jesús, a ser sus discípulos. Así que nuestra iglesia tiene etapas. Les voy a mencionar 6 etapas, que más o menos siguen una secuencia lógica, aunque en la práctica no siempre se cumplen en la misma secuencia en cada persona. Pero no importa dónde estés tú, estas son las etapas. Ahora, primero antes de entrar a ver el diagrama que les voy a mostrar, quiero que se imaginen una línea aquí en el suelo. Allá está un extremo, allá está el otro extremo. Voy a empezar por este extremo. En este extremo están los que no conocen a Dios. Y en aquel extremo están los que lo conocen y lo sirven mucho. Y aquí en el centro hay una frontera. Aquí hay una frontera, un punto de cambio. Y es lo que se llama convertirse en cristiano. Cristiano bíblico. De aquí para allá es lo que normalmente llamamos y la Biblia llama los no creyentes. Los que todavía no son hijos de Dios, los que no son convertidos. Y de aquí para allá, los que ya son creyentes, ya son convertidos. Por eso dije, esto es como una frontera, donde hay un cambio muy importante, espiritualmente hablando. Ahora, no todos los no creyentes son iguales, hermanos. Todos ustedes fueron no creyentes, y algunos tal vez todavía lo son. Pero no todos son iguales. Hay personas que, en este punto voy a usar esta raya aquí de referencia. Esta es la conversión a Cristo. Aquí hay personas que están aquí pegadas, ya se las saben de todas, se saben el Evangelio, se saben los versículos de memoria, los han llevado a la iglesia desde niños, se saben las lecciones, es más, si el pastor se enferma, pueden pasar y predicar. De verdad, no estoy mintiendo. Han oído tanto, que saben tanto y se las saben. El único elemento que les falta es creerlo. Todavía no lo creen, pero ya se lo saben. Y hasta se lo saben mejor que algunos que ya están de este lado. Se lo saben, pero no lo creen. Todavía no experimentan en su propio corazón la conversión. Así que ya están aquí, ya están pegados a la línea. Nomás les falta cruzar. ¿Está claro? Ok. Pero hay otros que no saben todavía todo, saben algunas cosas. Y luego hay otros que saben muy pocas cosas. Hay otros que saben casi nada. Hay unos que no saben casi nada, que hasta creen que todos los dioses de todas las religiones son el mismo, nomás cambian de nombre. Todos los caminos llevan a Roma. Ellos creen eso. Para que vean cuán lejos están, cuán confundidos están. Hay otros que ni siquiera creen que hay un Dios, solo creen que hay una especie de energía que todo lo controla y todo lo... Y luego hay otros, todavía más atrás, que creen que detrás de cada piedra, de cada objeto, de cada planta, hay un espíritu. A eso se le llama animismo. Y luego hay otros todavía más atrás que dicen, no, yo no sé, yo no sé. Pues ¿crees en Dios? No sé. ¿No crees que existe Dios? No sé. A eso se le llama agnosticismo. Y luego atrás de eso todavía hay otro. Los que dicen, no, Dios ni existe. Y eso se llama ateísmo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que de esta línea para allá, no todos son iguales. Hay mucha gente. Entonces, nuestro trabajo como cristianos es encontrar a cada persona y pedirle a Dios que nos ayude a descubrir en qué punto de la jornada está y ayudarle a dar un paso más cerca de Jesús. No podemos esperar que una persona que esté aquí, pues va a dar un paso a la primera y llegar hasta acá. Pues Dios puede hacer el milagro, pero normalmente no pasa eso. Normalmente un ateo, un agnóstico primero experimenta una preconversión donde empieza a descubrir que no, Dios sí existe. O sí se puede saber si Dios existe o no. Ah, pero no es un solo Dios con diferentes máscaras. Y así hasta que ya llega aquí y cruza la frontera. ¿Están siguiendo la lógica? Esos son los que no son cristianos. Y todos ustedes estuvieron en algún punto de esos. Y algunos todavía están ahí. Pero Dios está haciendo su trabajo. Los trae en su propio proceso. Pero digamos que un día tú oyes el Evangelio, entiendes que Jesús es Dios en verdad, vino al mundo, se hizo hombre, vivió una vida sin pecado y luego dio su vida para morir por ti. Tú aceptas ese hecho y crees que Jesús es el supremo sobre todos. Y prefieres a Jesús que cualquier otra cosa. Entonces, te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como el Señor y el único Salvador. Y al tomar esa decisión de creer en Él, te conviertes, cruzaste la frontera y acabas de llegar al primer paso de la jornada espiritual a partir de aquí para allá. Y ahí está número uno en la imagen. ¿Qué dice ahí? Creer. Así que nosotros queremos que todos los que no han entendido, Dios nos conceda traerlos algún día para que lleguen ¿a qué? Pero cuando creen, nacen de nuevo. No queremos que se queden así. El segundo objetivo, entonces, una vez que ellos han creído, no queremos dejarlos ahí. Queremos que se muevan a la siguiente etapa. Número dos, ¿cuál es la siguiente etapa? Crecer. No queremos que se queden de enanos espirituales toda la vida. ¡Ay, qué bonito bonsái! ¿Saben qué son los bonsái, no? ¿Quién tiene un bonsái aquí? ¿Alguien tiene un bonsái? ¿Qué son los bonsái? Neri, ¿tú sabes qué es un bonsái? ¿No? ¿Alguien sabe qué es un bonsái? ¿Qué, Elsa? Sí, son esos árboles enanos. ¡Ah, qué bonitos adornos son! Pero no dan fruto. Bueno, y si dan, no sirve para nada, ¿verdad? Más chiquito que la semilla de una uva. ¿Verdad? Son decorativos, ¡uf! Fenomenales decoraciones los bonsái. Aparte de eso, no dan madera, no dan sombra, no dan fruto, pero ¿qué trabajo dan? Así hay muchísimos cristianos bonsái. Son excelentes decorativos, Ay, hágase para allá, Luisito. Ay, hermano, póngase allá, por favor. Estamos trabajándonos. Son unas excelentes decoraciones, pero aparte de eso, no quiero decir que estorban, porque también las decoraciones embellecen, ¿verdad? Pero no crecen. Tienen vida, pero están allí, enanitos. Pero Dios no quiere bonsáis. Dios quiere robles. Dios quiere fruto. Dios quiere que crezcan sus árboles. Entonces, ya que empiezan a crecer, entonces una persona se convierte en cristiana, empieza a crecer, pero después debe descubrir que las personas no nacen en un vacío, las personas nacen en una familia. ¿Sí o no? Es una anomalía cuando un ser humano nace y lo dejan abandonado. ¿Sí o no? Lo natural es nacer en una familia. Levanten la mano los que tienen hermanos aquí en la carne, hermanos físicos o hermanas. Levanten su mano alto. No se avergüencen de su familia que tiene. ¿Ok? Ahora, levanten la mano los que tienen hermanos perfectos. A ver, levanten la mano los que tienen hermanos perfectos. Allá alguien en Stockton levantó la mano. Dice, sí, se llama Perfecta García. Es la única perfecta, porque le pusieron perfecta, ¿no? ¿Cuántos tienen un hermano perfecto? Y dijo, Perfecta García. Ah, bueno. No tenemos hermanos perfectos, pero tenemos hermanos. ¿Sí o no? ¿Nunca te hartaste de tus hermanos? No, yo sé que ustedes son más buena gente que yo, o que mis hermanas, pero ellas sí se hartaron de su hermano, pero no se dieron por vencido. ¿Saben por qué? Porque es su hermano. ¿Tú te das por vencido con tus hermanos? Es muy difícil darse por vencido con un hermano. ¿Por qué? ¿Es el que te tocó o no? Es tu familia, no tienes otra. Si la tiras, ya no vas a tener. Pues la tienes. Tienes lo que te tocó y haces lo mejor que se puede con esa familia, porque es tu familia. ¿Qué creen que Dios tiene en mente para cada uno de sus hijos? ¿Que estén aislados? Como dicen hoy en día muchos que dicen ser cristianos. No, yo soy cristiano aquí en mi casa, yo leo mi Biblia, yo conozco a Cristo como mi Salvador. Yo no tengo iglesia ni la necesito. Yo aquí, mira, con Dios. Esas son mentiras. Eso no existe en la Biblia. Hay que pertenecer a una familia. Pero es que si tú supieras lo que la iglesia me ha hecho. Ay. Levanten la mano los que tienen hermanos perfectos. No hay hermanos perfectos. Solo hay hermanos. Los hermanos no son para que sean perfectos. Son para vivir con ellos. Para perfeccionarlos y que nos perfeccionen. Para eso son. Por eso todos los cristianos, en el proceso en que estamos creciendo, tenemos que hacer un compromiso con una iglesia local de personas imperfectas a través de las cuales Dios va a trabajar en nuestra vida y va a trabajar en la vida de otros a través de nosotros. Es nuestra familia. Y nosotros le llamamos a eso número 3, Ashley, pertenecer. Crecer, creer, crecer, pertenecer. Y después de pertenecer, no se terminó. Ya, pues ya, soy miembro de esta familia, soy miembro de esta iglesia. Ok, ¿ahora qué? Ya, llegué a la meta. No. Siguiente. No eres parte de la familia para llegar a sentarte, sino para ponerte a trabajar. Por eso, siguiente, servir. Queremos que tú uses los recursos que Dios te dio a ti, tus talentos, tus dones, tus capacidades, tu dinero, tus cosas, para servir. Para que tu vida agregue a la causa de Cristo. Para encontrar un ministerio donde desarrolles tu capacidad y lleves fruto. Entonces, ya que estás sirviendo, entonces empiezas a experimentar madurez. Servir es parte de crecer. Pero cuando tú has crecido lo suficiente, vas a llegar al punto donde eres capaz de empezar a reproducirte. Solo los maduros se reproducen bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Y espiritualmente hablando, aquí esa etapa la llamamos número 5, discipular. Tú no eras cristiano antes, pero te convertiste y ya llegaste a ser discípulo y te ayudaron a crecer. Pero debe llegar un punto donde tú has crecido lo suficiente para tú ahora ayudar a otros a empezar el proceso. Así que tú ya vas avanzado como discípulo y ahora tú regresas y empiezas a ayudar a otros en ese camino. Y tú les empiezas a mostrar el camino, a mostrarles la grandeza de Dios en la persona de Cristo, que pueden ser hijos de Dios a través del Evangelio, arrepintiéndose y creyendo. Y luego una persona te conoce y confía y Dios le da gracia a tu persona delante de sus ojos y se convierte en cristiana y la ayudas a crecer. Y luego se hace parte de la iglesia y luego empieza a servir. Y luego tú repites el proceso y ayudas a otro. Eso es muy excepcional. Hay personas que Dios les da esa capacidad de llevar persona tras persona y combinarlos por todo el proceso. ¿Han visto a alguien que llegó sin ser cristiano y luego cómo se convierte? Y luego cómo crece y lo empiezan a ver sirviendo. Y eso es una alegría para todos. ¿Sí o no? Pero lo que normalmente sucede no es eso. Lo que normalmente sucede es que este proceso lo hacemos en equipo. Unos de ustedes nos presentan amigos, otros les muestran cariño, aceptación, otros les hablan el Evangelio, otros los discipulan, otros los incluyen en un ministerio, pero entre todos estamos en diferentes niveles haciendo este equipo. ¿Captan o no? Así es como normalmente sucede. Entre todos estamos ayudándonos unos a otros para hacer ese trabajo. Pero cuando una persona llega al punto de discipular, que es buena para ayudar a otros, ha sido destacable su trabajo en cada una de las etapas, es imposible que la iglesia no se empiece a dar cuenta. Ustedes empiezan a ver gente así, dicen, wow, mira esta persona, mira esa hermana, mira y mira ese hermano. Y empiezan a notar esa autoridad moral que se gana porque es fiel y ha hecho este proceso. Entonces la gente dice, no, esta persona es un líder. Y ese es el último de los 6 puntos, Ashley. Dirigir. Hay personas que son capaces de hacer lo que acabo de decir, de discipular, no solo con personas, sino que después lo pueden hacer con varias personas. Y esas personas entonces empiezan a demostrar liderazgo. Liderazgo delante de todos. Ellos no es que estén aspirando a liderazgo, simplemente lo evidencian y todos nos damos cuenta de eso. Ahora, vamos a ver cada una de estas con un poco de más profundidad. Regresemos a la primera. Siguiente, Ashley, por favor. Dijimos que la primera meta es ayudar a personas a creer. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, cada iglesia tiene que buscar formas de presentar el Evangelio para que la gente que no comprende el Evangelio pueda comprenderlo y creerlo. Hay miles de formas de presentar el Evangelio. El mensaje es el mismo y las maneras son muchas. Una forma lista para que todos ustedes la usen en esta iglesia es un material, una clase que se llama ¿Qué es un cristiano? ¿Cuántos de ustedes han o estudiado o enseñado la clase de qué es un cristiano? Levanten la mano. Alto. La clase de qué es un cristiano. Ok. Muchos ya lo han hecho. Algunos ya estaban muy adelantados en el proceso, pero estudiaron qué es un cristiano para poderlo enseñar a otros. En esta iglesia tenemos este curso de 12 lecciones, formato de maestro y formato de alumno, que cualquiera de ustedes puede ya sea recibir o puede compartir con otros. Y la meta del curso de qué es un cristiano, lo que está en el centro, es que una persona se convierta y se bautice. Ese es el objetivo. Oye, Luis, ¿y por qué a mí no me dieron la de qué es un cristiano? ¿Ya te convertiste en cristiano? Sí. ¿Y ya fuiste bautizado? Sí. Ah, pues por eso, porque ya lograste el objetivo. ¿Entienden lo que decimos? Pero todavía la puedes estudiar para enseñarla. pero no porque la necesites, porque tú ya lograste el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Cruzar esta frontera, convertirte y ser bautizado. Pues yo ya me convertí, soy bautizado. Cuando yo me convertí, hermanos, yo me convertí el 22 de octubre de 1989 y fui bautizado el 29 de octubre de 1990, un año y 10 días después. Digo, un año y 7 días después. Un año me tomó ser bautizado. Yo pensé que eso era el final. Como yo fui tan enemigo del evangelio, ¿hubieran visto? No lo creerían. Pero yo fui tan enemigo del evangelio. Malditos sectarios, les decía. A mí no me lavan el cerebro. A otro perro con su hueso. No, yo les dije de todo. Pero al final, Dios tuvo misericordia de mí. Me reveló la gloria de Cristo en el evangelio. Y cuando dije, yo de verdad, mis pecados no están perdonados. Me muero, me voy a perder. Yo no me quiero perder. Y el día que entendí eso, dije, no, yo sí quiero al Señor Jesucristo. Casi, casi, el día que me convertí, casi, casi me acuerdo que volteé con los que me evangelizaban y les dije, ¿por qué nunca me dijeron? ¡Ay, hijos! Ellos decían, 3 años con este necio. Pero Dios tenía su tiempo para mí. Pero fui tan duro que yo pensé que eso era el fin de la historia. No entendí que era el principio, yo acababa de nacer. Entonces, después de creer, viene crecer. El recurso que usamos en nuestra iglesia es un curso de 12 semanas que se llama ¿Qué es un discípulo? ¿Quiénes han tomado o están tomando ¿Qué es un discípulo? Levanten la mano. Ok, unos pocos. ¿Qué es un discípulo? Allí está el material listo. En ese curso tú vas a aprender lo que necesitas hacer para ser maduro. Cuando acabes las 12 semanas de qué es un discípulo, no vas a ser maduro, pero al menos ya vas a saber cómo vas a ser maduro. ¿Entienden? Así como te dicen, tienes que comerte tus verduras, Ponchito. No me gusta. Pero si quieres ser sano, si no quieres que te salga sangre de la nariz y que se te caigan los dientes y parecerte a tu papá, oh, ¿qué pasó? Tienes que comer frutas y verduras. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y cuándo? El resto de tu vida. Bueno, en ese curso te enseñamos cosas que tú debes de practicar el resto de tu vida si quieres crecer de manera natural. No vas a ser maduro cuando termines el curso, pero al menos vas a saber lo que tienes que hacer. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Cómo qué aprenden allí? Le enseñamos cómo orar, cómo leer su Biblia y estudiar. Le enseñamos a perdonar. Le enseñamos cuál es su lugar dentro de su familia, según los ojos de Dios. Le enseñamos de la confesión inmediata. Le enseñamos muchas cosas necesarias para crecer. La meta visible es que la persona empiece a congregarse, empiece a venir a la iglesia, pero sobre todo que empiece a hacer su devocional personal, que lea su Biblia entre semana y ore y se empiece a alimentar por sí misma. Eso es fundamental para crecer, que uno empiece a alimentarse por sí mismo. Si tú eres de los cristianos que solo se alimenta con la palabra de Dios de domingo en domingo, tú estás anémico espiritualmente, raquítico. ¿No te extraña que con cualquier cosita te tropiezas porque estás muy débil? Tienes que aprenderte a alimentar entre semana también. ¿Te imaginas un bebé que le dieras de comer una libra de Gerber, pero nada más el domingo en la mañana? Pues no, lo vas a matar, ¿verdad? Lo vas a enfermar. Entonces, para crecer, dos cosas esenciales es aprender a alimentarte por ti mismo, lo que llamamos devocional personal, y luego congregarte con regularidad. Hay otras cosas, pero digamos que esas son señales visibles. Después de eso tenemos la clase de qué es un miembro o descubre la membresía. La clase de membresía. ¿Cuántos aquí tomaron la clase de membresía? Levanten la mano. Ok. Y ahí le explicamos a las personas qué se necesita hacer para ser un miembro de esta iglesia. Y yo en esa clase he dado este ejemplo y se los voy a recordar. Yo tengo una hija, tenemos una hija y tenemos un hijo nosotros. Imagínense que un día por ahí una chamacona le pone los ojos al moreno y de pronto él llega ahí acompañado con una muchacha a la casa, ¿no? Que quiere hacer puntos la muchacha. Y, ay, don Luis, y que mire, que le traje un pastelito. Y yo dije, ay, ya sé qué quiere esa muchacha. O al revés, ¿no? Que llega un muchacho ahí, mi hija, pues nuestra hija es, ya es joven, es bonita. Llega un muchacho ahí detrás de ella. Yo digo, ah, ya sé qué quiere este. Quiere ganarse al suegro, pero fíjate que no, ¿verdad? Entonces llega muy amable y muy respetuoso y le corto el pasto si quiere. Le lavo su carro, don Luis. Sí, ya los conozco. Y muy amables, ¿no? Muy amables. Y no salen de la casa. Ay, qué bueno, voy a la iglesia con ustedes. No, hombre, pero se la viven en la casa literalmente. Navidad ya no quieren ir con sus papás, acá quieren estar con nosotros. El Día de Acción de Gracias, se la viven en la casa. Pregunta, ¿solo porque se la viven en la casa, es mi hijo, el muchacho ese? ¿Es mi hijo? Pero se la pasa en mi casa, de ahí no sale. No es mi hijo, ¿verdad? ¿O porque ahí está la muchacha, es mi hija con eso? No. ¿Saben cuándo va a ser él mi hijo, verdad? Cuando se comprometa y se case con mi hija, allí va a ser mi hijo. Aunque lleva un año metido en mi casa, no es mi hijo. Aunque lleve 10 años. Si no formaliza su relación con mi familia a través de una decisión pública, yo no le creo. ¿O tú le creerías? No le creas. Lo mismo pasa en las iglesias, hermanos. Asistir a una iglesia no te hace miembro de la iglesia. No te hace miembro de la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y muchos pastores creen que porque solo vienen a la iglesia ya son miembros. No se confundan. Vienen a la iglesia y luego cuando el pastor los va y los visita porque cree que son miembros de su iglesia, le dice, a ver, pues yo lo vengo a visitar y ya no lo he visto últimamente en la iglesia, pues ¿qué pasa con usted? No, o sea, a mí ni me interesa la iglesia. Más que la señora me dice que si no voy a la iglesia con ella, pues no vamos a hacer cosas juntos, pues por eso voy, pero yo por mí no iba. Entonces, no es porque la gente va a la iglesia. ¿Por qué va la gente a la iglesia? ¿Por qué? Si tú no formalizas, ¿a ti te gustaría, mujer, a ti te gustaría que alguien dijera que tú eres su esposa y nunca te pidió permiso? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría, hombre, que alguien dijera que tu esposa es su esposa? Claro que no. ¿Por qué lo diría? Tú dices, no, es mi esposa. Yo tengo un papel y un anillo, ¿verdad? Solo entre tantas otras cosas. Porque hubo un acuerdo mutuo. ¿Sabes cómo se hace miembro de una iglesia seria una persona, hermanos? ¿Saben cómo? Poniéndose de acuerdo. Si tú quieres que una iglesia, que los pastores de una iglesia sean tus pastores, díselos. Yo quiero que ustedes sean mis pastores. Y ellos te van a decir, muy bien, estos son los requisitos, estas son las responsabilidades, estos son los privilegios. Ah, caray, no sabía. Bueno, ya sabes ahora. ¿Todavía quieres que sea tu pastor? No, pues déjeme pensarlo. Casi cada vez que he dado la clase de membresía, alguien decidió no hacerse miembro. Eso significa que sí sirvió la clase. ¿Verdad? Dijo, ah, no, pues no, entonces déjame pensarlo. Qué bueno, piénsalo. Ahora, no es buena idea no comprometerse con una iglesia, hermanos. ¿Por qué quisieras estar en una iglesia con la que no te comprometes? ¿No podrías estar perdiéndote la verdadera iglesia que Dios tiene para ti? Dios no nos creó para ser como abortivos, nos creó para ser parte de una familia, para encontrar gente que nos cuide, que nos corrija y que nos capacite. Tres cosas. Que nos cuide. Para eso está la iglesia, para cuidarte. Pero a veces no hay que cuidarte de otros, hay que cuidar a otros de ti. Por eso también la iglesia existe, para corregir. Porque a veces nosotros somos los medios medios espinosos. No, Luis, eso no está bien, mira, eres hijo de Dios. Ok. Para cuidarte, para corregirte, para capacitarte. Mira, hijo, vas a cortar el pasto. ¿Yo? Como alguien dijo por ahí, que creía que ser hijo se trataba de ser esclavo de sus padres. A veces así se siente cuando uno es hijo, ¿no? Pero ¿cuál es el trabajo de los padres? Enseñarle cosas, enseñarle a hacer ciertas tareas para su vida. Esa es una familia. Y ustedes y yo necesitamos una familia espiritual. No porque son perfectos, porque nosotros no lo somos. Entonces, la meta es llegar a ser un miembro activo de esa iglesia. Siguiente, tenemos una clase que se llama ¿qué es un servidor? Voy a refinar ese material que nos enseña cuáles son las actitudes de un verdadero siervo de Cristo, cómo descubrir nuestros dones, talentos y cómo ponerlos en práctica en un ministerio, cómo usar los recursos materiales y personales que Dios nos ha dado para servir y contribuir a la causa de Cristo. ¿Qué es un servidor? La señal visible, ofrendar, ser parte de un ministerio. Luego, discipular, tenemos una clase que se llama ¿qué es un discipulador? Siguiente. ¿Cuántos han tomado o están tomando qué es un discipulador? ¿Alguien ya la ha tomado aquí? Bueno, pues en Stockton ahorita están tomándola varios. ¿Qué es un discipulador? Nos enseña ahora cómo evangelizar, cómo discipular y cómo dirigir un grupo pequeño. Ahora el ciclo ya se está completando. Antes era cómo yo ser salvo con el evangelio, ahora él te enseña cómo ser salvo. Cómo ser discípulo y ahora él te ayuda a ser discípulo. Y ahora también cómo hacerlo en un grupo pequeño. Y después de eso, los que destaquen y quieran ser líderes, estoy también refinando una clase que se llama ¿qué es un líder? Pero tengo toda una serie de cursos de la Escuela de Liderazgo Bíblico, donde se le enseñan diferentes cosas. Y la meta es que estas personas que son buenas para ayudar a nivel individual lleguen a dirigir un grupo pequeño, un ministerio o la iglesia misma. Y ahora, estas son las últimas preguntas para usted. ¿Se acuerdan al principio leímos Efesios 4, 14 y 15? El 4, 14 decía lo que no debemos ser. ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Qué es lo que no debemos ser? Ser niños, ¿verdad? Ser niños. Y el 15 decía lo que sí debemos ser. ¿Qué debemos ser? ¿O qué debemos hacer? Según el 15. Crecer, ¿verdad? Ya no ser niños, sino crecer en todos los aspectos. Ahora, me gustaría que tú te preguntes, ¿en qué parte del proceso estás tú? ¿Y cuánto llevas ahí? ¿En qué parte del proceso estás tú y cuánto llevas allí? ¿Estás creciendo o estás atorado o atorada? ¿Cómodo ahí? ¿Estás como quien dice, como los que juegan béisbol, que están a un lado de las bases y están viendo cómo los corredores pasan y hacen home run, pasan y anotan carrera, y pasan de primera a segunda, tercera y al home y hacen carrera? Y tú les echas porras, ánimo, ánimo, ánimo, pero tú no le entras a la carrera. Tú ves a otros pasar, a pasar. O tal vez tú estás ahí en primera, o tal vez en segunda. No, por eso yo no veo el béisbol, Luis. ¿Verdad? Pero ¿sabe de lo que estoy hablando? ¿Dónde estás? ¿Hacia cuál te debes mover? ¿Hacia cuál te debes mover? La iglesia existe para ayudarnos unos a otros a crecer. Ahora, termino con esto. El sexto, ¿qué es un líder? ¿Qué es un líder? En la próxima enseñanza, si Dios me presta vida, les voy a recordar qué significa ser líder de una iglesia. Vamos a recordar las características de un líder en un hogar, de un líder en un trabajo y de un líder en una iglesia. Y tú vas a poder evaluarte a la luz de esas características de esas imágenes que vamos a conocer y vas a preguntarte, ¿en qué área me falta trabajo? ¿En qué área necesito crecer? Y luego les voy a preguntar a ustedes, ¿qué personas ves tú en la iglesia que empiezan a mostrar liderazgo? O al menos que tienen potencial. Porque queremos crecer y tener un liderazgo en la iglesia. Nuestra iglesia ya va acercándose al séptimo año. Séptimo año. Y necesitamos más líderes. Y Dios suple líderes. Así que nuestra meta es preguntarle a Dios y la iglesia va a tener parte de esa respuesta. Ustedes se dan cuenta qué personas cumplen o tienen potencial de liderazgo. Y una vez que hagamos personas con potencial de liderazgo, fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a pasar unas boletas en las próximas semanas cuando llegue su momento y simplemente les voy a preguntar, pon tu nombre ahí, pon el nombre de dos varones que tú crees que tienen potencial de líder en la iglesia. ¿Y para qué vas a hacer eso, Luis? Cuando ya colectemos esas boletas, yo voy a publicar nada más los resultados finales. Voy a decir, mira, nuestra iglesia, tantas personas creen que tú tienes potencial de liderazgo. Una cosa es tener potencial y otra cosa es cumplir las características. Pero nuestra iglesia cree, el Espíritu Santo que está obrando en el corazón de esta iglesia cree que tú tienes potencial de liderazgo. ¿Tú lo crees? ¿Quieres hacer algo con eso? Entremos, trabajemos en equipo. ¿Y qué tal si alguien dice, no, pues nadie votó por mí? Pero yo sí quiero aprender. Pues bienvenido. Va a estar abierta la puerta para todo el que quiera aprender. Voten por él o no, pero al menos queremos ser sensibles a lo que se ve, al menos lo que se ve. Y luego entrar en un proceso donde decir, ok, les voy a enseñar. La próxima vez yo les voy a decir cuáles son los 6 puntos, pero después vamos a empezar un proceso el resto del año para trabajar. Y cada quien, según se dé cuenta, va a poder revisar cómo está en cada una de esas 6 áreas. Y cuando pase un periodo, los que son candidatos probablemente ya no van a ser candidatos algunos. Vamos a ver si el Espíritu Santo nos va a ir confirmando quiénes más pueden ser líderes en esta iglesia. Alguien me dice, ¿no que tu iglesia es dirigida por pastores ancianos? Claro que sí. ¿Dónde están los otros? Pues por ahí están sentados, pero estamos orando y esperando ver que Dios los va a levantar. ¿Verdad? ¿Por qué no hay otros? Me preguntan. Y yo les digo lo mismo. No sé por qué. ¿Por qué no hay otros? Tal vez porque tú como pastor no has hecho bien tu trabajo. Tienen razón. Por eso quiero volver a recordarles estas cosas y abrir la puerta para que todo aquel que quiera entre. ¿Saben por qué hay muchas iglesias que tienen pastoras, verdad? Por desobedientes, pastor, sí. Pero otras veces es porque se cansan las mujeres de ver la pasividad y la apatía de los hombres y se levantan ellas. Cuando una iglesia tiene mujeres por líderes, eso ya es señal del juicio de Dios. Eso ya es señal del juicio de Dios. Pero si hay hombres convertidos, eso no significa que las mujeres no tienen algo que hacer, porque también hay líderes mujeres. Pero hablaremos de eso en la próxima entrega. Oremos por ahora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por haber empezado la buena obra en nosotros. Te suplicamos que tú obres en nuestras vidas crecimiento. Ayuda a despertar conciencia, hambre y sed por crecer en cada una de las personas dependiendo del punto en donde están. Y así con los ojos cerrados, si alguien en los que estamos aquí siente que Dios le habla a través de esto y Dios le confronta, puede acercarse conmigo en lo personal, entre semana o en algún momento y decirme, Luis, yo quiero dar el siguiente paso. Yo estoy ahí, yo creo que estoy aquí, pero quiero dar el siguiente paso. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo empezar esa clase? ¿Qué puedo hacer? Acérquese y con gusto le ayudaremos. Padre, bendice a tu pueblo. El resto de esta semana, acompáñale, Señor, con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos.